Muy bien, continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal. Estoy ya en contacto con Rosalind Valenzuela de la Cámara de Comercio de nuestra provincia. Buen día, Rosalind. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por atendernos. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Un placer, como siempre. Bueno, Rosalind, la situación es la siguiente. De a poquito se va flexibilizando las actividades, siempre respetando los protocolos, van creciendo los aforos. Ahora hubo un nuevo anuncio del gobierno de la provincia de La Pampa, una nueva flexibilización, por decirlo de alguna manera. Descarto que, por supuesto, ustedes dijeron, bueno, bienvenido sea esto. Absolutamente. La verdad, Daniela, que bueno, el... Creo que la responsabilidad social en este aspecto es tan importante que cada paso que se da es gracias a la sociedad, es así. Nosotros que hinchamos sobre las autoridades, tratando por supuesto que nuestros sectores trabajen lo mejor posible y que puedan tener las aperturas que tanto necesitan, pero claramente la responsabilidad social del vacunarse, del inscribirse, hace que todos los espacios puedan ir ganando su lugar, ¿no? Entonces, primero y principal creo que es agradecer a la ciudadanía por inscribirse y por vacunarse, porque eso es lo que nos está dando esta posibilidad de ampliar los aforos en los locales gastronómicos, en los cines, y bueno, y en todas las actividades económicas, que tan importante es que podamos funcionar, ¿no?, a nuestra máxima capacidad. El poder llevar artistas hoy por hoy, la verdad que también nos pone muy felices, porque es un rubro que ha estado muy castigado, que la verdad que estuvo muy parado muchos meses. El tema de que los salones de eventos se puedan reconvertir a gastronomía nuevamente también es una buena noticia. Son todas pequeñas acciones que van haciendo que la acción y toda la parte comercial vuelva a alguna cercanía de una normalidad de otro momento. Sí, así que bueno, de alguna normalidad, digamos, sirve y fundamentalmente empezar a andar y a decir, bueno, vamos a tratar de recomponer la economía de a poco, porque convengamos que más allá de todo esto, digamos, que empiecen a trabajar hoy no significa que mañana van a tener la economía recompuesta. O sea, tienen mucho trabajo por delante, ¿viste? Hay dos situaciones, digamos. Una es la epidemiológica y otra cosa es la económica. Una va de la mano de la otra, claramente, porque los sectores comerciales, hasta que no se la parte epidemiológica no esté más o menos superada, digamos, claramente no pueden volver a trabajar. Y de eso, de ahí viene la parte económica, que por supuesto va a llevar muchos meses, esperemos que sean muchos meses y no muchos años, pero la realidad es que, por lo que vemos en otros países que van un poco más avanzados que nosotros, la reactivación tarda, no es un tema de un día para el otro, y como vos decís, obviamente toda la parte gastronómica, toda la parte de comercios en general, le va a llevar muchos meses, ¿no?, para volver a una normalidad aproximada a la que teníamos antes de pandemia. Claro que sí. Hoy por hoy no la tenemos. No. Y nos falta muchísimo. Y estoy segura de que no va a ser fácil tampoco juntar y cumplir con los compromisos que, para mantener la fuente de trabajo abierta, iniciaron con distintos créditos, con los bancos y eso, porque hay mucho por delante. La realidad es que el 2020 fue un año de endeudamiento para el sector comercial, eso es así, digamos, los comercios que lograron sobrevivir están muy endeudados, pero bueno, sobreviviendo y siguieron trabajando. Pero bueno, ese 2021 ha sido para cubrir costos, gastos y pagar las deudas, ¿no? Con lo cual, recién en un septiembre, nosotros tenemos la esperanza que de acá a un septiembre podamos empezar a trabajar con una cierta normalidad. Y bueno, por supuesto, esperando la reactivación económica, que por eso viene mucho después de la sanitaria. Muy bien. Rosalind, bueno, lo importante con esta reapertura, con esta flexibilización, recordarle fundamentalmente a los vecinos de Santa Rosa cómo va a estar funcionando el sector gastronómico, el sector de salones de fiesta, qué es lo que nos van a pedir, qué es lo que no nos van a pedir. Viste que hubo mucho con esto. No, si no vas con el certificado de las dos vacunas, no te dejan entrar. Entonces, aclará exactamente qué es lo que se pide, qué es lo que no se pide, y también nosotros como clientes, ¿qué es lo que tenemos que observar cuando vamos a un local? ¿Qué es lo principal que tenemos que decir? Excelente, excelente tu pregunta, Daniela. Porque, a ver, primero y principal, aclararle a las personas que quieran asistir a todo lo que sea gastronomía o comercios en general, que la única obligación que hoy sigue vigente es anotar la trazabilidad. Sí, es muy importante que no perdamos de vista la trazabilidad de las personas que estuvieron en cada uno de los locales comerciales, sea el rubro que sea, porque eso le permite al gobierno poder aislar y poder trabajar en forma preventiva para que, si hay un foco localizado de contagio, se pueda minimizar. Uh-huh. Eso es el único requisito hoy por hoy que hay para asistir a cualquier tipo de rubro comercial, sea gastronómico o sea un local de venta de ropa, o un local de alimentos, o lo que sea. Después, en el caso de los locales gastronómicos, lo que hicieron fue ampliar la capacidad al 70% del aforo, permitir que se hagan shows con máximo de 3 personas, no puede bailar el público, no se puede parar de su mesa, ¿sí? Eso lo indica específicamente el decreto. Después se extendió la hora, se extendió una hora más en la circulación y la apertura de todo lo que es gastronomía, con lo cual hasta la 1:45 las personas pueden estar en los locales gastronómicos y bueno, nada, y después ya después sigue otro tipo de aperturas que hubo, pero que tienen que ver más con el tema de deportes, de recreación, con las canchas de fútbol, que bueno, van a empezar a trabajar con público también, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo eso, no hay ningún tipo de restricción para aquellos que no se inscribieron, para aquellos que no se vacunaron aún, para asistir a ningún tipo de local comercial. Y bueno, y la verdad que bueno, sí incentivar, por supuesto, como siempre, a que bueno, con el Centro de Empleados de Comercio tenemos una campaña vigente dando beneficios a las personas que se inscriban, así que todos aquellos que no se hayan inscrito todavía y que tengan ganas de tener algún beneficio en panaderías, en heladerías, en algunos gastronómicos, tienen que pasar por la Cámara de Comercio, por el Centro de Empleados de Comercio y retirar sus vouchers con el carnet de la vacunación o con la inscripción únicamente, porque bueno, lo que nosotros queremos es que todos se inscriban y que todos se vacunen para poder llegar lo antes posible a la normalidad. Pero no es requisito, no es obligación para entrar a ningún tipo de establecimiento comercial. Perfecto. Todo clarito como corresponde. Rosalind, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si me olvidé de preguntarte algo o hay algo que quieras agregar. Ya sabes que el micrófono está a tu disposición. No, como siempre, Daniel, agradecerles la difusión. Para nosotros como sector comercial es fundamental que los medios de comunicación nos acompañen en todo lo que sea esto, incentivar a que el público se inscriba en la vacunación, se vacune, asista a los turnos, y porque eso es lo que nos va a llevar a una mayor normalidad lo antes posible. Así que muchísimas gracias siempre por tu tiempo y tu predisposición. Hasta la próxima, muchas gracias. Chao, Daniel, hasta luego.